México por defecto, la expresión por defecto, que es una expresión un poquito fea, pero la tomo, como quizás algunos ya lo han leído, del ámbito de la computación, donde quizás ustedes sepan que cuando se habla, por ejemplo, de la instalación por defecto de un programa, de un antivirus, inclusive de una impresora, vieron cuando uno quiere instalar una impresora, un antivirus, cosas por el estilo, siempre el programa de instalación te pregunta si vos lo querés instalar de manera personalizada, que a uno le da ganas de decir, sí, claro, yo todo lo quiero personalizado, o si lo querés instalar con la instalación típica, estándar o por defecto, que son las tres categorías que aparecen, típica, estándar o por defecto, para decir lo mismo, ¿sí? Uno le pone que lo quiere personalizado, y cuando le pone que lo quiere personalizado, empieza una serie de preguntas que te hace el programa, y a la segunda o tercera pregunta uno decide que es demasiado, renuncia a la instalación personalizada, busca la instalación típica o por defecto, y entonces lo que hace, y a esto es a donde quería llegar, lo que hace es reproducir una y otra vez una manera estándar de usar un programa, porque ir en dirección contraria al uso estándar del programa requiere un conocimiento experto. Yo uso esta idea de que para ir en sentido contrario de un programa hay que tener conocimiento experto, y que como la mayoría de nosotros no tiene ese conocimiento experto, lo que hacemos es reproducir el uso estándar de un programa para pensar cómo funciona nuestro saber pedagógico. Nosotros tenemos un saber pedagógico tremendamente rico, tremendamente profuso, que ha explorado, como veremos a lo largo de estas dos jornadas, que ha explorado una gran cantidad de innovaciones en el mundo de la educación, y sin embargo tenemos también la experiencia, una y otra vez, de que se termina volviendo a una suerte de funcionamiento estándar, a una suerte de funcionamiento que se repite a sí mismo, porque es muy difícil sostener en el tiempo cualquier cosa que parezca a una novedad respecto de ese funcionamiento estándar. La escolarización como proceso histórico descansa en ciertos supuestos, algunos de los cuales son muy evidentes y han tenido mucho tratamiento en la literatura pedagógica, y otros en cambio son más difíciles. Hay que pensar un poco, hay que analizar bastante para darse cuenta de que ese supuesto está allí. Yo elegí para esta presentación los cuatro que puse en pantalla, que son la simultaneidad, la presencialidad, la descontextualización y el cronosistema. Cuando hablamos de simultaneidad, que es uno de los supuestos que ha tenido mayor tratamiento en la literatura, nos estamos refiriendo, para decirlo de manera rápida, a la decisión de organizar la población escolar, de organizar aquellos que tienen que aprender, de forma tal que se les pueda enseñar a todos las mismas cosas al mismo tiempo. Este es un ejemplo de simultaneidad, ¿sí? Después, cuando ustedes vayan a los talleres, ahí la simultaneidad en algún sentido se va a romper. Pero en este momento estamos descansando en el supuesto de simultaneidad, este supuesto según el cual alguien, en este caso yo, que ocupa el lugar del docente transitoriamente, transmite algo del orden del saber con la expectativa de que todos reciban el mismo saber al mismo tiempo. Cualquiera que esté en este lugar, y ustedes también cuando están ocupando la posición que yo ocupo, todos los que ocupamos este lugar sabemos que los que están del otro lado no están entendiendo todos lo mismo, ni están colocando cada cosa que yo diga exactamente en el mismo casillero mental. Pero sin desconocer esa variabilidad que puede tener la comprensión que cada uno de ustedes haga de lo que yo digo, la idea es que al final de esta conferencia ciertos contenidos habrán sido tratados con todos ustedes, con la esperanza de que entonces esos contenidos constituyan una suerte de acervo común en el que nos podemos apoyar para seguir adelante. La simultaneidad ha sido una gran estrategia de la escolarización que se impuso finalmente tras una serie de ensayos que vamos a discutir a la tarde y que fueron por otros caminos, entre otras razones porque es una estrategia que permite un tipo de agrupamiento de la población que tiene que aprender que es bastante económico desde el punto de vista del esfuerzo que tiene que hacer un sistema para escolarizar a miles, a millones, ¿sí? Cuando yo tengo que formar a dos o tres personas, bueno, es una cosa, pero cuando yo tengo que formar a miles o a millones, hay que encontrar algunas estrategias para hacer eso de maneras económicas, económicas, si quieren, en el sentido de prácticas que permitan resolver con los recursos que tenés un problema muy complejo. Bueno, la simultaneidad es una estrategia en ese sentido económica. Después vamos a ver por qué. Otro supuesto muy claro es la presencialidad. Hoy, hace un ratito, se decía, bueno, ustedes tienen que venir tantas veces, pueden faltar a lo sumo una vez. Bueno, esto es así, no porque uno tiene ganas de morir de un ataque de prolijidad controlando las asistencias de las personas, además de que puede haber, por supuesto, ese tipo de ataque de prolijidad en muchos contextos. De lo que se trata es de que esto está pensado para que funcione si ustedes están allí. Si ustedes no están allí, y yo hablo sola, digamos, lo que tiene que ocurrir en el contexto pedagógico que hemos pensado para este curso no sucede. Entonces, la presencialidad es un supuesto de la escuela, entre otras cosas porque la escuela es una institución de antes de la compu, de antes de la tele, de antes de la radio, de antes del teléfono. En ese sentido, la escuela es una institución pensada para que la transmisión del saber ocurra por copresencia, ¿eh? Por una presencia conjunta de quien tiene la función de enseñar y de quienes tienen la tarea de aprender. El tercer supuesto es la descontextualización. Este es un supuesto un poco más difícil de entender, produce algunos entredichos, pero vamos a tratar de desovillarlo un poquitito. Es un supuesto que tiene mucho que ver con el funcionamiento del saber en la escuela, con el funcionamiento del conocimiento que tiene que ser transmitido, y es un supuesto entonces muy ligado justamente con el currículum. Hay una conocida categoría generada por el matemático francés Yves Chevallard, que todos ustedes ya manejan, que es la categoría de transposición didáctica, que justamente hace referencia a este proceso por el cual el saber, en su caso el saber matemático, pero creo que le vale a cualquier elemento de saber, el saber producido afuera de la escuela, para poder funcionar dentro de la escuela, tiene que ser descontextualizado. Y esa descontextualización le hace al saber ciertas cosas, justamente para que pueda funcionar en el contexto escolar. Por ejemplo, hoy a la tarde nosotros vamos a ver algunos conocimientos construidos por programas que están enfocados a la inclusión educativa de población vulnerabilizada, y lo que yo voy a traer aquí no es el funcionamiento real del programa, porque no podría traerlo. Lo que yo voy a traer aquí es una cierta sistematización del saber producido en esos programas que está necesariamente descontextualizada. Entonces, curiosamente, aún en este mismo curso, que vamos a hablar de saber pedagógico, se va a transmitir un saber pedagógico, pero fuera de contexto. Fuera de contexto quiere decir que para poder traerlo aquí, yo tengo que hacer sobre el saber ciertas operaciones que lo hagan apto para ser enseñado. Y estas operaciones que lo hacen apto para ser enseñado están en el corazón de la dificultad de aprender en la escuela. Porque todos tenemos en nuestro acervo pedagógico un particular aprecio por aquellos enfoques pedagógicos y en particular didácticos que ponen a los estudiantes, a los niños, a los adolescentes en contacto lo más directo posible con la experiencia, pero sabemos que la posibilidad de que la escuela haga contacto directo con la experiencia es bastante restringida debido justamente al funcionamiento descontextualizador que tiene la escuela sobre el saber. El cuarto supuesto es el supuesto del cronosistema, otro supuesto también bastante analizado. Yo escribí bastante sobre este tema cuando tenía oportunidad de hacerlo, y hoy a la tarde vamos a retomarlo particularmente cuando hablemos de los programas de aceleración. Pero en particular cuando hablamos del cronosistema hablamos de los arreglos, ¿sí? De las reglas que tiene el sistema escolar respecto del tiempo. Desde tiempos teóricos para asistir a la escuela, edades cronológicas en las que se debería estar en la escuela, hasta duración de la jornada escolar, ritmos del ciclo escolar, bimestres, trimestres, ciclo lectivo, tiempo de duración de un nivel educativo. Hay un montón de arreglos alrededor del tiempo que estructuran buena parte del saber pedagógico.